amor es malo y tan ingrato. Si mi buen amigo debes creer, yo me marché con ella y no te hice caso. Y una noche de esas ella se fue y me quedé solitario, sin saber dónde ir. Y caminaba diciendo, me has dejado por qué, me has dejado por quién, me has dejado por él. Pepe Ruki, cambiando el rumbo. ¿Toca más? ¿Qué plaza no vale? Escucha todo, hermana.